El mariscal Kim Jong-un recibió un cesto de flores y presente que le dirigiera Chon Yi-hon, codirector del Consejo de la Fundación Kim Il-sung Kim Jong-il. El codirector los entregó el día 5 a Kim Gi-nam, vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea.